Nada más. Ahora, lo de los juegos mecánicos. La inversión que está haciendo los juegos mecánicos de áreas comerciales. Fíjate que en los juegos mecánicos, y esto es mucho más fácil entenderlo dentro de un plano, pero voy a tratar de explicarlo más o menos. Nosotros tenemos un determinado número de lugares para comercializar ahí, que son alrededor de 200 algo, no recuerdo con exactitud, pero son alrededor de 200 algo. Y nosotros hemos hecho diferentes ejercicios de distribución. Estos ejercicios de distribución de las áreas de juegos junto con las áreas de los vendedores se han hecho en base a los criterios que ellos pueden manejar. ¿Quiénes son los vendedores que se instalan junto a los juegos mecánicos? Pues aquellos vendedores que tienen que ver con juegos de destreza, por ejemplo, los que tiran a los patitos estos y los aritos y todo esto, que siempre están junto a los juegos mecánicos. Aquí el casino de los pobres. No, son juegos de entretenimiento y demás, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Bueno, aquí el punto importante es esto. La distribución que se hace de los espacios tiene que ver con consensos nuevamente. ¿Cómo es mejor que se instale? No queremos afectar los intereses ni de los señores de los juegos mecánicos ni de los señores de los puestos ambulantes. ¿Cómo les conviene y cómo el espacio destinado para este propósito puede ser de mejor manera aprovechado? Y podemos encontrar 10 formas distintas de hacerla. El ejercicio de ir acomodando las piezas nos va diciendo cuál es la mejor manera de hacerlo. En este momento no tenemos una invasión, puesto que seguimos teniendo el mismo número de espacios de vendedores ambulantes. Esta invasión de la que tú hablas, Matías, tiene que ver solo con 25 espacios de los 250 o 260. Estos 25 espacios es muy fácil acomodarlos y de hecho podemos hasta incluso ganar un poco de lugares más para ellos. No hay ningún problema ahí en ese sentido. Pero quiero decirte que a veces, Matías, y esto es bien importante, la intención con la que trabajamos en el patronato es de hacer las cosas lo mejor posible. Queremos ser muy precisos para que la información que nosotros damos se reciba en la comunidad tan claramente como seamos nosotros capaces de transmitirla. Sé que en este proceso de yo hacer un comentario y el periodista recibirlo y llevarlo al lector final o al radioescucha, se puede generar alguna interferencia. Bueno, pretendemos en la medida de lo posible evitar esto, porque eso nos garantiza que la ciudadanía reciba mejor información y de mejor calidad. Esto es lo que estamos buscando. Es que luego si no nos dan los detalles, entonces nosotros tenemos que hacer elucubraciones. Yo te pregunto, a ver, ¿hay una irregularidad en la asignación, en el área de asignación de los lugares en la feria? Tú me dices, la Contraloría está haciendo una inspección. O sea, realmente nos deja la impresión de que me está dando una respuesta subjetiva. Entonces, ¿qué me obligas a utilizar la imaginación? Obviamente con la información que tengamos para complementar. Mira, no, yo creo que todos tenemos Matías, y esto no, ¿verdad? Te lo debo decir a ti porque lo has vivido toda tu vida como periodista, ¿no? Pero en este esfuerzo de comunicación hacia la sociedad, nosotros tenemos que tener el cuidado adecuado de no... Yo a veces puedo decir inapropiadamente algo, y eso es lo que yo trato de cuidar nada más, que mande un mensaje que pueda ser interpretado de forma errónea. Esto es importante porque yo podría poner en duda la credibilidad con la que yo pueda hablar de otras cosas. Si yo te digo que ahorita me da la sensación de que es de noche porque veo que el espacio no tiene suficiente luz, y todo mundo es importante, y todo mundo, bueno, y todo mundo sabemos que son las 10:30 de la mañana, yo estoy poniendo en duda la credibilidad que yo pueda después tener para decir que lo que tengo aquí es una grabadora de estas dimensiones. Entonces, sí quiero ser muy preciso en esto. El que no se puede interpretar de ninguna manera más que la que yo pretendo, lo que yo esté diciendo. Entonces, cuando me dices, hay irregularidades, te digo, oye, hay el interés de que no las existan y por eso solicitamos a la Contraloría de que esté. Pero sí te garantizo que si encontramos irregularidades, vamos a actuar. Lo importante aquí es que la sociedad entienda que vamos a actuar en el momento en el que encontremos las irregularidades. Eso sí es importante. Hay un deseo de que no se dé. Una presunción. Hay un deseo de que no se dé. No, hay deseo de que no se confirme. O de que no se... Está interviniendo la Contraloría, es porque algo ya se vio, algo estás viendo ahí. La mejor forma de que yo garantice de que no se dé una irregularidad es invitando a la Contraloría a que me apoye a realizar la actividad que estoy haciendo. Entonces lo que hay es un deseo de que no se dé una mala práctica. Al revés sería lo que... Yo voy a poner entre comillas lo que tú dices, tal cual. Más dile a Marcela que no me aclare lo que yo diga yo por mí mismo. Yo dejo a salvo lo que tú dices textualmente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Oye, no, yo creo que Marcela cumple su trabajo, cumple su función, y desde luego que ella trata de aclarar aquellas cosas que son, o que nosotros consideramos, porque digo, es nuestro enlace con los medios, pero ella puede entender que hay alguna nota o lo que sea que pueda significar una interpretación errónea, inapropiada de la realidad, y es nuestra obligación darle a la comunidad la información real, ¿verdad? Lo que, los hechos como son. Es una obligación. Pregúntale algo también. Ya le pregunto algo. Pues sí, yo sé, sí, señor presidente, ya llegó tarde, así que nos vamos a quedar un poquito pendientes con el asunto de saber quién es Raúl Álvarez Gutiérrez. Porque también hay alguna cuestión. Pero mira, no importa si se queda pendiente eso, no es relevante. No es relevante, a la gente le interesa saber qué está haciendo el patronato, qué feria de... Yo creo que hasta el mismo patronato tiene que pasar. Puedo probar que lo que dice es falso, pero vamos a defender su derecho a decirlo. Ah, claro. Exactamente. Ahora, sobre la denuncia del diputado Santana, ¿de dónde salieron esas facturas dobles que él estaba...? Ah, bueno, la Contaduría Mayor de Hacienda hace una investigación siempre de las cuentas, como digo, es la aprobación de la cuenta pública. De la aprobación de la cuenta pública salieron aquellas y se les ha estado dando el seguimiento legal que procede en ese caso, ¿no? Es cierto, ver, que no es algo nuevo, yo lo que quiero aclarar es, esto no es algo que encontramos ahorita, porque luego la gente se confunde, está la Contraloría, el diputado Santana dijo esto, o hay una denuncia de facturas dobles, entonces ahorita está sucediendo esto. No, el tema de las facturas no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos meses o años. O sea, nosotros lo que estamos dando es seguimiento puntual a lo que la Contaduría Mayor de Hacienda nos menciona como aspectos a cuidar, a investigar, etcétera, y dar el proceso legal que deba de darse en ese caso. ¿Regresaste a Alberto Sosa para evitar especulaciones precisamente? No, discúlpame, Alberto Sosa estuvo el día de ayer ahí, pero no es el tema Alberto Sosa, yo te puedo dar los seis que estén ahí. Ni Raúl Álvarez mismo. Pero la vinculación que hay Alberto Sosa, verificadores, todos ellos en la comercialización, todos los involucrados en la comercialización. Nosotros estamos, te repito, Matías, y no me quiero salir por la tangente, pero te repito, no estamos en el ánimo de garantizarle a la sociedad que si vemos una situación irregular, la denunciaremos en su oportunidad inmediatamente. Sí, te digo, porque nada más un detalle. Sí. Estamos viendo, por ejemplo, que hay, se reportan ventas por la asignación de locales de 50 mil pesos, luego cortesías 45 mil pesos, adeudos 5 mil pesos, entonces resulta que no hubo ingreso, en un caso particular, sí, al patronato. Obviamente eso es una presunta irregularidad. A ver, te aclaro con el tema de cortesías y esto, mira. Descuentos, no cortesías, en la asignación de, son descuentos. Total, por ejemplo, aquí tenemos... total de ventas, 380 mil pesos. Descuentos, 1.300, muy poquito. No comercializados, 13 mil. Adeudos, 86 mil. O sea, es otro aspecto. ¿Por qué adeudos? O sea, ¿no cobras de contado la asignación de puesto? Mira, primero me estás dando datos de un momento. Me estás dando del sexenio anterior para empezar. O sea, no, del año. No, son del sexenio anterior. No, o sea, ese año es el 2000. Pero lo mismo, okay, pero no importa, yo creo que es un buen ejemplo, no importa, Matías, es un buen ejemplo, y aquí lo importante es que la gente entienda por qué suceden ciertos hechos. Mira, nosotros en este momento, en base justamente a lo anterior, exigimos pago anticipado antes de que arranque la feria de todo. O sea, no podemos quedarnos con cobranza. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, es importante señalar esto. También es importante señalar que hay algunos espacios que debes de apoyar. Hay muchas instituciones de beneficencia que buscan el apoyo nuestro, fundaciones, y te hablo desde niños con cáncer hasta casas de donde reciben niños abandonados, de todo tipo de instituciones. ¿Quién no tiene dinero para pagar el espacio y dice a trabajar, obviamente, ¿no? Y que ellos no pueden pagar, que sería injusto que el patronato, fíjate que aprovecho para hacerte un comentario, y yo sé que me vas a cuestionar mucho lo que te estoy diciendo. Al patronato tradicionalmente siempre se le ha medido por cuánto gana el patronato. Yo creo que es una medición equivocada. Yo creo que al patronato se le debe de medir por su desempeño en la organización de un evento, que es el mandato que tiene, y también por la derrama económica que genera. Y entonces tenemos que medir profesionalmente el número. Bien, estoy de acuerdo en que no gane el patronato, pero tampoco tienen por qué ganar algunas personas del patronato. Totalmente de acuerdo, eso sería indebido. Eso es indebido y ese es robo, para llamarle por su nombre, ¿no? El patronato no tiene por qué ganar, porque el patronato tiene que hacer otro tipo de funciones. y no, no es un organismo que está creado para ganar dinero, está creado para generar derrama vía la organización, promoción y comercialización de un evento. Y esto es importante aclararlo. Entonces, también como patronato tenemos que cumplir la función social, ¿verdad? Porque todos los organismos, todas las instituciones que como civilización, como sociedad vamos generando, son precisamente para beneficiar a la misma sociedad. Entonces, si hay alguna institución de beneficio que requiere de un espacio, nosotros les damos descuentos y se los vamos a seguir dando, porque nos parece importante que ellos tengan la oportunidad de estar en un momento como ese para recibir el apoyo del público. Si ellos tienen la oportunidad, hay días en la feria, hay días, un día en la feria en la que se pueden reunir 340 mil personas en un perímetro ferial, un día. No creo que estas fundaciones, estas instituciones tengan otra oportunidad de tener ese mismo número de gente al cual concientizar y esperar de ellos una retribución. No hacerlo como patronato, no asignarles un lugar ahí, no darles un descuento, me parece que no solo sería irresponsable, iría en contra de los intereses de la misma sociedad. Entonces, es a ellos a quienes tenemos que apoyar. Y luego viene otro tipo de gente. Lo que sí te puedo garantizar es que a un particular nunca le daríamos un descuento, porque eso sería indebido. Porque es mi amigo, porque es mi primo. Oye, pero esos casos son los menos. Uno, yo espero que no sean los menos, que no sea ninguno. Yo espero que no sea ninguno. Hay otro tipo de... No, mentira, aquellos a los que se les hacen descuentos, aquellos a los que se les, a los que no se les cobra, son pocos, o sea, comparados con el gran número de los que sí se les cobra. Claro. Entonces, el patronato tiene que ganar. No, el patronato tiene que reunir el dinero para organizar una feria como las que organizamos y pagarla. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del patronato? Te las aclaro rápidamente. La primera es la comercialización, que yo espero que cada vez tenga un aspecto menos relevante, menos importante en el financiamiento total. Ha llegado a representar el 97%. Tenemos los patrocinios, que es donde realmente tenemos que buscar el verdadero financiamiento, y tenemos las concesiones. Esas son las tres fuentes de financiamiento. En el caso de la comercialización, lo que nosotros tenemos que hacer es que esté equilibrada, pero no por el hecho de reunir más dinero por comercialización vamos a permitir que haya desorden en el lugar. Es mejor tener menos ingreso por comercialización y tener un concepto de feria más nuevo, más moderno, que resulte atractivo para la segunda fuente de financiamiento, que son los patrocinadores. Oye, porque... ¿cuánto paga el casino? ¿Cuánto aporta el casino? ¿Cuánto aportan las cervecerías? Son los principales. La concesión del casino este año está aportando alrededor de 20 millones de pesos. ¿Las cervecerías? No tengo el dato fundamental, pero te estoy hablando. Las cervecerías te deben de estar aportando entre... Es que es diferente, las cervecerías tienen un patrocinio y tienen algunas de ellas... ¿Tú das por paquete? Algunas de ellas tienen el patrocinio y luego tienes algunos espacios, ¿no? Pero yo creo que el tema cerveza puede estar aportando alrededor de 7 millones de pesos, una cosa así. La verdad, te estoy dando datos no precisos, y esto quiero ser muy puntual en decirlo, no son precisos, pero te estoy dando datos muy, muy cerca de la realidad. Muy cerca a la realidad, ¿no? Pero te repito, lo importante aquí es que nosotros nos volvamos muy atractivos para los grandes anunciantes, que las grandes corporaciones nos busquen, porque el concepto Feria Nacional de San Marcos trasciende las fronteras, internacionalmente tiene un peso. Entonces sí, lo que se pretende, yo quiero mi marca, yo, gran anunciante mundial, quiero mi marca ligada a eso, y estoy dispuesto a pagar por ello. Entonces los aguascalentenses vamos a tener esos ingresos que nos darán la oportunidad de ir haciendo cada vez una mejor feria, pero que la gente asista a la feria sin gastar mucho, que esto es lo importante, que nuestra feria local... No, pues mucho, aunque queramos no gastar mucho, pues hay que ir a ver. No, oye... Yo te hablo, en más del 85, cerca del 90% de los espectáculos de primerísimo nivel que te mencioné hoy son gratuitos, hombre. Esto es una feria exactamente como la sociedad le pidió al gobernador, y hoy el gobernador puede decirles que les cumplió también en ese aspecto y que les va a seguir cumpliendo en los siguientes años, porque la feria está en un proceso. A más, el 180 aniversario de nuestra feria, que celebraremos en el 2008, será el momento culminante de este proceso. No, tú eres bien político, licenciado. Pregúntale también. Se dice, no, se político, rumora... Es mi primera vez en el sector público, y lo sabes. Sí, exacto. Uy, en la torre. ¿Es cierto que quedaron deudas de ambulantes o de empresas en la comercialización de los espacios de la feria anterior? Sí. ¿Sí, sí es cierto? Sí es cierto. O sea, hay algunas... A ver, espérame tantito. Hay algunas deudas que en las contabilidades siempre se registran así, como un pasivo. No hay otra forma de registrarlo. Exista o no. seguramente tú has tenido una experiencia que te llaman los de la tarjeta de crédito y te dicen, oye, en lugar de 1,000 pesos me debes 1,300. Ah, sí. Él te tiene registrado en la contabilidad como un pasivo. No hay otra forma de registrarlo. Pero tú tienes el derecho de demostrar que no lo debes. Para que esto se dé, hay un proceso de investigación. Y en este proceso de investigación estamos. Entonces, ¿hay deudas? Sí. Están registradas como pasivos. ¿Son reales? ¿Hay respaldos? Claro, también la tarjeta de crédito te dice, oye, aquí me lo debes. Pero tú tienes la oportunidad de llegar y decir, oye, no, mira, yo te pagué en tal fecha, el banco no te abonó, lo que, N cosas. Si no ha habido desaparición de documentos, en contabilidad hay una deuda pendiente. No, pero lo estamos diciendo. Oye, pero también quiero decirte, y esto no me lo estás preguntando, que hay deudas de gente que no pagó y que está demandada penalmente y que se le está siguiendo un juicio. ¿Y no les están dejando volverse a poner? ¿O sí? Obviamente que no, obviamente que no, obviamente que no. Aquel cuate que esté demandado penalmente y que viene, te aclara ante la autoridad competente y te demuestra que no te debía nada, pues no solamente le das un lugar, te disculpas, ¿verdad?, por haberlo metido en un problema por alguna razón de una falla administrativa, si es que lo hubo. Entonces, a partir de esta feria ya están cobrando por Adela todo. Absolutamente. ¿Sí? Y es la única forma de que en ahora en adelante va a funcionar esto. Sí. Todo es de contado. Y digamos que se puede asegurar, por ejemplo, en lo que es el... Bueno, no sé cómo lo vayan a hacer el procedimiento, si se deposita el dinero o si lo pagan ahí mismo. Siempre son depósitos en las cuentas. Ampara todo, ahorita está... O pagos en cheque al nombre del patronato, perdona. Estás en posición ahorita de decir, o sea, lo que está depositado en esta cuenta por concepto de comercialización de espacio, ¿es lo que corresponde a lo ya comercializado? Claro. No hay nadie ahí que tenga por ahí, luego te lo pago. Te voy a decir, en el procedimiento puede haber alguna... No, mira. Tú, te voy a decir cómo funciona rápidamente el procedimiento. Tú vas y compras un espacio. Ellos te asignan en función de un mapa que tienen ahí y escoges, yo quiero el espacio en la Velaria 213 o el 123. Te dan una ficha de depósito que tú tienes que ir al banco a hacer. Nosotros no tenemos ahí forma de recibir depósitos. La gente va al banco, hace el depósito, regresa con la ficha de depósito que está referenciada a un local comercial en específico, se aplica y después de esto se le da trámite. Tú, cuando vayas ahorita y preguntas cuánto está comercializado, te digo, está comercializado todo esto, significa hemos entregado depósitos para la gente, para que vayan al banco de tantos locales. Algunos de ellos pudieron haber tomado la ficha de depósito y pudo haber sucedido cualquier eventualidad. Tengo la ficha de depósito, resulta que yo iba a vender camisetas y no me llegaron, resulta que ya no me dan ganas, me voy a ir de vacaciones y ya no voy a poner mi negocio, resulta que no quiero, resulta que lo hice nomás para garantizarme un espacio, pero luego no lo voy a usar, y eso tiene un vencimiento de 48 horas, según como está establecido en lo que se les muestra a ellos como condiciones. Hoy podríamos tener fichas entregadas que vencerán dentro de 48 horas. El último día sí es definitivo, o sea, todo lo que esté... todo lo que vaya a ser ocupado deberá estar pagado y depositado el viernes, si no, no. ¿Cuándo? El viernes. O sea, obviamente el viernes no hay banco, y entonces tendrán que haber hecho entregas a tiempo para poder hacer esto, ¿no? ¿Y los espacios que queden libres, qué van a hacer con ellos? Fíjate que, pero va a ser muy poco si es que llegara a quedar, yo casi más bien creo que va a estar lleno todo, ¿eh? Te voy a decir, en el número de espacios hay varias cosas que son importantes aclarar también. El otro día me decía alguien que yo había hablado de 1,300 espacios o de 1,200 espacios y que ahora estaba hablando yo de 900 o 1,000 espacios, que si habíamos retirado 300 o habíamos... No, se modifica. Nosotros comercializamos un área. Al comercializar un área significa que yo tengo 50 metros o 500 o 1,200 metros cuadrados para comercializar y yo te lo dividí en espacios de 3x3. Pero resulta que tú vas a poner empresa, dice, oye, yo vendo camiones, por decirte, yo voy a exhibir un camión ahí, en 3x3 no puedo meter un camión, entonces, por favor, yo necesito que no me pongas estructura, que me dejes solo el piso y que me rentes 50 metros cuadrados, por decirte algo, 80, porque voy a poner un camión, voy a poner una mesa y voy a comercializar esta manera. Bueno, pues así se hará. Esto te modifica el número de espacios, entonces que no nos asuste. Oye, nos engañaron, nos dijeron un número y ahora es diferente. No, se modifica el área porque nosotros lo que comercializamos es el área. Y si estos stands que yo he retirado en algunos casos pueden usarse, bueno, si llego ahorita y se vendió el 100% y me caen 50 vendedores más y yo pueda hacer un espacio para ellos sin poner en riesgo ni seguridad, ni comodidad, ni ninguna de las condiciones que debemos de cumplir, encantado de la vida se los doy. Ahora, por lo menos esto es lo que tienen ustedes previsto en cuanto a lo que tienen comercializado y con papelito, pero siempre está el factor de los comerciantes ambulantes que vienen de otros lados, o hasta los gandules que van a llegar a ponerse nomás porque se quieren poner. ¿Qué van a hacer ustedes? Problema de la presidencia. No, te lo voy a decir, es un problema de todos, ¿no? No es de la presidencia, es un problema de los aguascalentenses. Si nosotros tenemos en nuestra feria gente que viene a reventar la feria, gandules y demás que tú dices, es un problema de la sociedad, no es un problema de la presidencia. ¿Quién tiene que poner ahí el orden? Si hay quien tiene que encargarse de ellos. Claro, todos tenemos una función que cumplir. La acción de llegar y levantar y sacar ahí es de la fuerza pública, que depende de la presidencia. Pero la acción de como sociedad... ¿No se te viene encima la sociedad? No, la acción como sociedad de respaldar la acción misma, esa es una responsabilidad de todos nosotros. Y yo creo que aquí esto es importante puntualizarlo, porque tenemos que tener una conciencia colectiva, ¿verdad? No podemos dejar a la autoridad actuar en sí misma y luego empezar nosotros a erigirnos en jueces y decir, oye, muy mal hecho lo que hizo, muy bien hecho. Oye, si es lo que nosotros pedimos, es lo que nosotros respaldamos, que se cumpla. Pero te quiero decir algo importantísimo. Nosotros tenemos planos de cada una de las ubicaciones donde hay un ambulante. Esto no lo habíamos tenido nunca antes. O sea, tú puedes agarrar una carpeta en la que está cada una de las zonas de la feria y existe un cuadrito por cada vendedor ambulante. Ese mismo plano lo tiene lo va a tener el Congreso, lo tiene la Presidencia Municipal, lo va a tener la Contraloría, lo van a tener muchas otras instituciones que tienen que ver con el que la feria se desarrolla adecuadamente, Protección Civil, etcétera. Por tanto, no hay nada escondido en los lugares que se comercializan. Todo el mundo sabe qué se vendió y qué no se vendió. Si el señor verificador pasa por un lugar y encuentra que aquí está Matías y en este lugar donde está sentado Matías no me aparece en el plano, aquí no había nada, pues van a llegar con Matías y le van a pedir que se retire de donde está, porque aquí no hay un lugar donde él puede estar haciendo en función de un plan que compartimos todos. Y Matías va a decir que no se retira. Y estos señores hablarán a la fuerza pública y le dirán, oye, retírate porque si no te vamos a retirar. Y déjenlo abusivos. Entonces, como sociedad, demos el respaldo y no empecemos a decir, déjenlo abusivos y demás. Porque ese es el compromiso de la sociedad con nuestra feria. Déjalo ir. Ya, vamos a dejarlo a él porque ya noto aquí a su asistente ya que ya está así con el nervio. Ahí está la fuerza pública, exactamente. Señor presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, muchas gracias por su tiempo, por todos estos comentarios y aclaraciones importantes, porque pues, a final de cuentas, aunque en lo personal yo considere que la feria pues es un agregadito ahí escondido, hay mucha gente que como usted, que como el señor Matías, lo consideran algo muy muy importante y que incluso pues hasta aparece en el Plan Estatal de Desarrollo, háganme el favor. Entonces, ¿no? Pues bueno, ni hablar, son temas que hay que abordar y le agradezco mucho. Yo agradezco a ustedes. La verdad, la oportunidad de poderle hablar a la sociedad directamente, explicarle, contestarle dudas, que es normal. Yo principalmente quiero mandar el mensaje que ninguna de las acciones que se están haciendo en este momento son acciones aisladas o que obedecen al capricho de nadie. Están en un plan, consideradas, tienen un propósito, tienen un objetivo, tienen un esquema de trabajo que se ha ido desempeñando y que se va desarrollando y que no concluye este año, que va a seguir porque el plan abarca todo el sexenio. Y esto es muy importante que la sociedad lo sepa, que nos interesa muchísimo puntualizar aquellos aspectos que de repente se manejan en la prensa y no son tan claros, y que este es una enorme oportunidad para poder hablar con la sociedad y decirle esto, pero que también ofrece para mí la oportunidad de poder hablar con los medios y con la prensa, porque yo les hablo a través de ustedes a la comunidad, que es la que pregunta cosas, pero también nosotros somos parte de esta cadena de comunicación y es importante que cada uno de nosotros nos puntualicemos cosas, porque eso nos garantiza que la información que recibe la sociedad, este es el interés de todos, sea completa y absolutamente verdadera, ¿no? O sea, que este es el propósito de cualquier comunicador y es el compromiso que cualquier comunicador establece con la sociedad. Así que yo les agradezco muchísimo el tiempo y cuantas veces me inviten estaré yo aquí, y además los felicito porque la verdad es un formato muy nuevo para mí, nunca había estado, pero me parece mucho más agradable, no es acartonado, me pierdo un gran desayuno que yo estaba dispuesto a comerme hoy a cuenta de ustedes, que esto no es normal, y sin embargo nada más les dejaré la cuenta. Por eso lo evitamos. Les dejaré solo la cuenta de un café que puede ser a lo mejor 20 pesos. Muchas gracias. Eso está barato, te va a salir. Al contrario, muchísimas gracias. Pues ahí está. Gracias. Listo. Oye, y este, déjame hacer, al cabo ya acabamos. ¿Cómo te cayó lo del table dance? Oye, qué estuvo buenísimo eso, fue fabuloso, fue genial. Yo no lo podía creer cuando lo estaba leyendo en el sueño. Mira, para quien tiene sentido del humor, la verdad lo tomas así. Yo en lo personal, cuando yo lo vi, me dio risa. Pero para la sociedad que no lo sabe, sí se preocupa, porque es, oye, ¿cómo? El mensaje claro es, oye, te agarraron un lugar, un recinto cultural, y te lo hicieron. Comer, tener un table. Sí. Muchos sabrán. Obvio que no va a haber el cubo. ¿Cómo no. Más lo va a haber? No. ¿Va a haber entradas? ¿Va a haber baile? ¿Va a haber bebida? No, no hay baile. No, a ver, déjame te aclaro, Matías. Este es un lugar cultural. Tú dime, ¿sabes quién va a estar ahí? ¿Sabes quién va a estar ahí? Recibí la programación para los días que vas a estar. Va a estar Di Blasio. Di Blasio, no conozco muchos table dance, tampoco conozco. Pero no conozco muchos donde esté, no conozco muchos, ¿verdad? Pero tampoco conozco ninguno donde actúe Di Blasio ahí, ni los hermanos Carrión. Este es un lugar de entretenimiento para ti y para mí, que no teníamos un lugar ahí. ¿Dónde? Que no va a haber venta de bebidas. No, a ver, tú cada vez que te tomas una bebida dices, estoy en una cantina, aunque sea tu casa. ¿En tu casa a poco no te tomas un traguito en tu casa? Pero entonces, ¿sí va a haber venta de bebidas alcohólicas? ¿Nunca te has tomado un traguito en tu casa, en la sala de tu casa? ¿Es una cantina en la sala de tu casa porque tomaste un traguito? Claro que no. En la sala de casa está la cantina. No. ¿Cuándo vas, cómo sería, pues, a un lugar público donde sirven bebidas embriagantes? Pero no es el nombre, hombre. Es que no es el nombre. Hay un montón de denominaciones, cantina. Mira, es un lugar. Ahora, hasta antro le llaman, ya ves, a los centros de la ciudad. Fíjate que aquí hay un aspecto importante. Primero, un espacio abandonado. Esa es la verdad, hay que reconocerlo, Matías. Estaba abandonado el espacio, no se usaba nunca. Segundo, que podría ser muy bien aprovechado en la zona donde más lo necesitamos, que había un público al que no se le podía atender. Tú y yo nos vamos a un antro, yo no soporto 10 minutos en un antro, no, Mario. No, yo no me escamo, o sea, a lo mejor algún día voy, pero yo no quiero, pues, que dejar claro. ¿Va a haber venta de vida, sí o no? Sí, claro. ¿Siento que digo, pero no, pero no, hay table dance en tu casa, es porque te tomas... Óyeme, no. La nota del sol del centro nunca se dijo. Oye, en mi casa yo me he tomado muchos tragos, y nunca ha habido un table dance. Nunca. No podemos relacionar tomarte un trago con table dance. Si ves la nota, y luego esto te... No, es Paco, o sea, sí, el encabezado, la forma de cabecear la nota, sí, es... Estuvo, sí. No, fue divertido, ¿a poco no? Fue la conciencia. Qué pena, no viste que estaban entrevistando. No, su intervención fue fabulosa. Tenemos que identificarlo.